Bueno, gracias, porque estamos ubicados aquí en Obras Públicas. Venimos a dialogar con el subsecretario de este organismo municipal porque están llevando adelante tareas de mantenimiento en el Puente Viejo y queremos saber de qué se trata eso. Estamos aquí con Juan Zaragoza. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Bueno, contanos de qué se tratan los arreglos en el Puente Viejo. Bueno, concretamente había un problema de rotura, digamos, en una chapa que vincula lo que es la parte metálica con la parte de pavimento flexible que tiene el puente. En este momento están trabajando soldadores para solucionar ese inconveniente. Ayer estuvimos viendo qué alternativa teníamos, ¿no?, para dar solución a eso. Uh-huh. La cuadrilla de bacheo además sube para arreglar los pozos lógicos de mantenimiento que tenemos que hacer casi siempre. Y para colaborar con la reparación que se tenía que hacer para vincular, digamos, el metal con el pavimento y hacer que la transición sea un poco más sencilla. Uh-huh. Y además aprovechamos también la ayuda que prestó Servicios Públicos para arreglar la luminaria. Bien. Estos trabajos se coordinaron con las áreas técnicas de Patagones, que también ayer estaba en el puente reparando luminaria y haciendo bacheo del lado de ellos. Ajá, o sea, se divide el puente a la mitad y desde la mitad para aquel lado desde Patagones y de la mitad para este lado de Viedma. Sí, es una zona muy gris, digamos, ¿no? Porque era una ex ruta nacional, hoy ya no lo es. La realidad es que acordamos con Patagones hacer los arreglos de esa manera. Uh-huh. De mitad cada uno, obviamente prestando colaboración arriba, sin ser tan taxativos en la mitad, ¿no?, del puente, pero bueno, cuando hacemos arreglos o paramos el puente de esta forma, lo solemos hacer entre las dos áreas vinculadas, Patagones y Viedma. Bien, ¿y hay recambio de luminarias, nos decía, en todo el puente o solamente aquellas luminarias que no funcionaban? No, solamente lo que no funcionaba. Se hizo, digamos, se le dio prioridad a todo lo que es el alumbrado central, digamos. Uh-huh. Y iban a revisar todo lo que eran los laterales, lo externo, digamos, para ver en qué estado estaban. La realidad es que la paralización se hace en principio por el problema que había en esa soldadura que comentaba antes, y ya que íbamos a hacer un operativo por eso, aprovechábamos y corregíamos todo lo que podíamos arriba. Uh-huh. Zaragoza, están realizando obras también en distintos puntos de la ciudad, en este caso en el barrio Santa Clara con asfaltado y en barrio Jardín próximamente. Exactamente, salimos ahora hace muy poquito del barrio Santa Clara. El plan que se está llevando adelante es el plan vinculado a ese crédito que se pidió para pavimentar, como le gusta decir a Pedro, con plata de los viedmenses en distintos puntos de la ciudad. El primer barrio se hizo fue Los Fresnos, ahora pasamos de Los Fresnos, fuimos a Santa Clara. De Santa Clara ahora salimos y estamos ya preparando suelos en el barrio Jardín. Uh-huh. El siguiente barrio es el San Martín, luego el barrio Norte, y del Norte vamos a la Independencia. Eso es parte de esas famosas 150 cuadras que se había mandado el Consejo. Fueron más o menos unas 68 cuadras las que entraron en esta primera tanda. Y ahora lo que estamos tratando de cerrar con Nación es para poder recibir más fondos para poder llegar a dar cumplimiento a la totalidad de esas 150, ¿no? Bien. Zaragoza, ¿cómo viene la terminal? La verdad que el avance es muy bueno, está muy por encima de lo que teníamos previsto para estos tiempos. Preveíamos más o menos que la obra debería estar en un 12, en un 13, y estamos cerca del 27, 28. En este momento en particular tuvimos que, digamos, por cuestiones de tarea específica, ¿no?, de lo que es el plan de trabajo, al montarse toda la estructura metálica de lo que es la cubierta, es una tarea que es muy especializada, es muy rápida. Uh-huh. Y ahora obviamente la curva debería alentizarse un poco porque empiezan trabajos de mampostería y trabajos de replanteo que son por ahí lo que desde afuera va a parecer que la obra bajó su ritmo, digamos. Pero bueno, estaba dentro de lo previsto. De hecho, el avance que tenemos hoy nosotros lo teníamos previsto para enero del año que viene. Entonces, en ese sentido, la verdad que estamos contentísimos con lo que estamos haciendo. Ya estamos en una segunda etapa de pedido de desembolso a Nación, ya se hicieron todos los papeles y se le presentó a Nación lo necesario para acá el segundo desembolso dentro de lo que estaba previsto. Así que estamos a la espera de esos fondos, obviamente, y con la obra continuando al ritmo que estaba por lo menos la reestructuración que hicimos al ritmo que teníamos previsto ahora. Bien, Sorregosa, le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Salud. Muy bien, la palabra entonces del subsecretario de Obras Públicas, Juan Zaragoza, bueno, contándonos respecto a las distintas obras que se están realizando en Viedma y los trabajos que se realizaron en el Puente Viejo, que está cortado hasta ahora, hasta las 12, pero ya está en funcionamiento entonces el Puente Viejo y ya se puede cruzar de Viedma a Patagones y viceversa. Si le parece, nos volvemos a encontrar en segundos nada más con más información. Hasta luego. Chicos, algo más. Perdonen que los atienda así de rápido. Gracias, pero Juan. Estamos aquí.